encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Sean todos muy bienvenidos. 10 de la mañana, 3 minutos, comienza el Enredando las Mañanas, hoy lunes, desde Casa Grande, desde Radio Roja. Estamos bien contentos de estar una vez más en el aire de todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo le va, don Juan Martín? Le paso la palabra y le doy el buen día mientras acomodo ruidos para que no acople nada. Dale, buen día para todos, para todas, para todos aquí. Esta mañana soleada de Casa Grande, de los estudios de Radio Roja, ¿sí? Para toda la Red Nacional de Medios Alternativos y para todos los oyentes y las oyentes que estén ahí dando vuelta y colgándose de los canales de la Red Nacional de Medios Alternativos, este programa colaborativo, sí, de la Red Nacional, que es, se puede escuchar por las radios de la red, se puede escuchar por la página web de la RNMA, rnma.org.ar. Nosotros aquí, 10.04 del lunes 7 de agosto, sí, mañana soleada, como decíamos, acá en Casa Grande. Bien. Sí, pero bien. Con bastante fresquete, ¿eh? Tuvimos una especie de primaverita y ahora de vuelta un frío que cala, ¿eh? Duele en los huesos. Suponemos que anda así un poco a todos lados, que pasó esta olita, el veranito de San Juan, que le decían, sí, las abuelas. Pasó. Y tuvimos una mínima de un grado acá, pero sin humedad, sin calorcete, sin nada, se volvió a sentir. Mire, yo volví al solo lana en vez de lana y polar. Ajá, que es la fórmula del invierno ganadora, es lana y polar. Lana más polar, igual ganás. Está bien. Y no, me olvidé, o sea me acostumbré al veranito que tuvimos y la estoy pasando mal. O sea, la caminatita estuvo brava. Deje de pasarla mal. Pare de sufrir. Bueno, ¿usted cómo la pasó? ¿Usted estuvo de viaje en otras misiones diplomáticas? Río Tercero. Muy lindo Río Tercero. Muchos semáforos a Río Tercero. La única conclusión grande que tuve. Bien. Es un torneo de tenis de mesa, como habitualmente cada tanto me pasa que tengo que andar por ahí. Bien. No anduve bien deportivamente, así que no. Deportivamente no. No es el nivel, lo importante. Pero la gestión impecable. No, la gestión es una cosa loca. Bueno, muy bien, aquí estamos, no solo nosotros en este Enredando las Mañanas de los lunes. Por supuesto. Este programa se hace con la agencia ANRED, por ejemplo, en su filial Rosario. Se hace con la agencia periodística Timbó de Chaco, que hoy estas dos agencias van a estar aquí presentes en este programa. También está Pato, desde El Bolsón, que hace sus colaboraciones sin medio. Ella es la mujer, es tan independiente, la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo más alternativo es Pato, que sola ahí cubre los medios, las cosas desde el sur. Seguro. Y le mandamos un abrazo grande a la compañera Pato. Claro que sí. Así que bueno, y estamos a la espera de Abner Vega Cabrera, que en algún momento se reincorpore. Dígame que va a volver algún día. Y yo deseo eso, porque ahora me siento como un analfabeto latinoamericano en este momento. Era nuestro mapa latinoamericano, nuestro camino por la montaña. Estamos perdidos. Bueno, tenemos la colaboración siempre de Lea Ross, desde aquí, desde Córdoba también, que nos ayuda a pensar el rosqueo político. ¿Hoy viene Lea Ross también? Hoy no va a estar Lea Ross, porque estuvo acá, estuvo esta semana que pasó aquí por Punilla. Lo tuvimos a Gerardo Morales el viernes, les contamos, mientras estábamos muy atentos a... Me sobraron tres huevos a mí. ¿Sí? Sí. Bueno, le contamos al resto del país que tanto Córdoba como también nuestro Valle de Punilla se ha vuelto como un centro, un foco de aparición de candidatos, sobre todo de la interna de Juntos por el Cambio, en la que, bueno, hay realmente una llamativa presencia a la búsqueda de ese voto cordobés, aquel que le dio el 70% a Macri, y hay una disputa interna, bueno, que no les vamos a contar ninguna novedad, si sabemos que es encarnizada la pelea entre Bullrich y Larreta, y estos territorios nuestros se han vuelto un lugar a donde han metido mucha presencia. Una buena vidriera, ¿sí? Los asesores les dicen, mira, vos querés un lugar tranquilo, lindo, con gente aliada. No sé si viene por ahí la cosa. Que no te escrachen tanto. Bueno, venite acá a Punilla, a La Falda, por ahí. Bueno, a donde va Morales hay quilombo, lo hemos venido reportando lunes a lunes, y tocó acá en La Falda, en su visita al Hotel Edena, ese hotel que tiene toda esa mística nazi. Ajá, ¿estuvo ahí? Vino a la parte, digamos, del teatro y descansó en algunas habitaciones mientras en las afueras se agolpó la gente de este Valle de Punilla. Sabiendo que él venía, se organizó una jornada de repudio, una horita antes más o menos, para hacerle bien. Las rejas, entraron al hotel, para nada. Estuvo la gente ahí cantando, gritándole, como siempre, armando un poco de clima ahí afuera. Bien. No lo dejaron pasar a nadie, incluso algunos medios comunitarios, independientes, estuvieron con un semi-acceso hasta casi la puerta del teatro. O sea, pudieron entrar al predio del Hotel Edén, pero no al teatro. Vinieron medios de otras partes de Córdoba, nuestros amigos de la Asamblea de Parabachasca, estuvieron presentes. Bueno, los medios de acá también no dejaron entrar a nadie. Había como una especie de patovica. Ah, bueno. Así que miraba para adentro y desde adentro alguien de prensa, alguien de alguien, fichaba y decía, este sí, este no. Bueno, nuestro amigazo Lea Ross, nuestro columnista. Le dijeron que no. Y creo que hizo una pasada de nivel y a la segunda ya no lo pudo pasar. Rebotó. Obviamente Lea Ross no lo pasó. La hielo a buscar, como le dicen. Bueno, en esa presentación en el Hotel Edén, tanto Morales como el intendente de La Falda, Javier Dieminger, de Juntos por el Cambio, que acaba de renovar también su intendencia, va a asumir ahora en septiembre su segundo mandato, y que fíjate que es de esos jugadores que Horacio Rodríguez Larreta metió en su lista de posibles candidatos a diputados. Él buscó y tiene todo este discurso de vamos a meter tipos de gestión, o sea, intendentes de distintos lados, los vamos a meter como nuestros proyectos de diputados nacionales. Dieminger está en esa lista. Dieminger está en esa lista, está como tercero o cuarto de la lista de diputados de Larreta, siempre buscando ese voto cordobés, siempre buscando este tipo de perfil. Y Dieminger, que venía siendo un tipo que en estos 4 años nunca se le salió la vaina en ningún discurso, en ese discurso, a pocos días, casi a 10, de las elecciones primarias, las PASO, ya empezó a decir algunas cosas que no estaban para nada en el umbral de su discurso de gestión como intendente, pero sí muy parecido a lo que viene diciendo Larreta, que viene endureciendo el discurso, que es intentando sacarle algún voto a Patricia Bullrich en esa cosa de a ver quién es más bravo. Claro, halcones y palomas. Se metió contra las organizaciones sociales, se metió contra los planes sociales, contra todo lo que se entiende dentro de lo que es el esquema de los potenciar, que evidentemente no lo entienden. Y fue en contra de Juan Grabois, pero de una manera bastante vehemente. Algo que no estaba en los planes, que se le podía esperar a Larreta, que se le podía esperar a Morales, pero no al intendente local, que en general no había tenido este tipo de discursos. Así que para tener en cuenta, Morales estuvo acá. Mucho nos dijeron lo de siempre, la gestión. Después vamos a compartir algún audio de una agencia compañera de Córdoba Capital, de unos chicos que se llaman L'Enfant Terrible, algo así como los chicos terribles de Córdoba, que le pudieron hacer un poquito alguna que otra pregunta a Larreta también, pero bueno, acá, así está la cosa. Han venido en búsqueda de ese voto que dejó el 70% de Macri, y veremos cómo les va, porque en las provinciales no les fue bien, en las municipales de Córdoba capital tampoco, así que tal vez Córdoba no les responde con ese voto como en aquellos tiempos. Veremos. Y se pelearon con Schiaretti también, ¿no? Todavía no lo dejaron entrar a Schiaretti. Con Schiaretti hay un discurso, como lo venimos contando, de después vemos. Ahora no, ahora es un rival. La Reta dice, ahora es un rival, después vemos. Después sí o sí vamos a necesitar un gobierno de unidad. Así que Schiaretti está esperando después hacer sus gestiones después de octubre para ver en qué se mete. Después de Schiaretti también. Más vale, pero él también ha dicho, después vemos, todo apunta a que Schiaretti puede llegar a ser parte de algún gobierno si la Reta fuera presidente de la nación. Mamita querida. Terrible, me tiemblan las piernitas. Los medios de esta red quiere compartir mientras nos acomodamos. Ay, me. Sí, ¿sí? No, quisiera, no lo abrí todavía. Quisiera, pero. Bueno, lo tengo por acá. Pero, a ver. No, pero bueno, le digo, si quiere, puedo nombrar algunos. Le pido, por favor. Está. Los medios de esta red, las radios, estamos hablando. Por ¿no? favor, por favor. Y está Radio Semilla, sí, de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio Che Guevara de Rosario. Está, bueno, estamos nosotros, Radio Roja, acá de Casa Grande, de Punilla. Radio sí, Pueblo de San Salvador, de Radio Jujuy. Radio Pueblo, sí, de San Salvador de Jujuy, que los compañeros que están cubriendo todo el conflicto de Jujuy ahí con el señor Morales. No, muy, muy ávidamente, con mucha, con mucho laburo y con mucha, mucha prestancia ahí, ¿no? Metiéndole uh-huh. mucha, muy, mucha cosa ahí que. Bueno, después están los anfitriones del próximo encuentro nacional. La gente de La Barriada, de Florencio Varela, que nos van a albergar ahí para hacer el encuentro nacional de la Red Nacional de Medios. Está Radio Activa, de Ingeniero Matwich también, ¿no? Le mandamos un saludo afectuoso a Silvia y a Fernando, de los compañeros de Radio Activa. Y Radio Libre de Santa Fe, de Santa Teresita. De Santa Teresita, de la costa, sí, le mandamos también a la gente de Santa Teresita que siempre nos está ahí apoyando y colaborando con la red. Bueno, y saberse que siempre te podés ir a rnma.org.ar para poder escuchar las distintas radios, pero también la transmisión oficial de lo que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Siempre ahí. Y también para leer, para chusmear, para rederivarte a través de las redes. Sí, muchas de las notas que salen en los Enredando las Mañanas terminan en la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, donde se pueden leer, ¿no? Por lo general, la nota del día, la nota más destacada de cada Enredando las Mañanas, de cada lunes, de cada día de la semana, de 10 a 12, termina publicada en el portal de la RNMA. Y nosotros somos medio vejetes y siempre estamos derivando a una página, pero la verdad es que donde está bien caliente la cosa es en las redes sociales de la Red Nacional de Medios Alternativas. Tanto el ex Twitter, ahora X, no sé cómo se llama ahora, X. X se llama. Bueno, o por lo menos cambió de logo, no sé si cambió el nombre. Ni lo vi, la verdad. Pero realmente el Twitter de la Red Nacional de Medios Alternativos quema, porque ahí se van también compartiendo de los distintos medios, así igual que el Instagram y el Facebook. Ahí sí, en chamigate por las redes sociales, porque ahí sí que quema la cotidiana, el minuto a minuto de las noticias del día. Sí, está el Twitter, está el canal de la RNMA también. También hay un canal de Telegram que tiene la RNMA, ¿no? Al que se puede uno suscribir ahí para entrar y bueno y seguir todas las noticias que salen de todos los colectivos de la red, incluida noticias de Radio Roja y de todas las demás, ¿no? O sea que hay mucha pasta ahí en las redes para meterse, en Facebook también, ¿no? Uh-huh. Bueno, incluso desde ahí también es nosotros que empezamos a barrer las noticias que ya mismo nos metemos, ¿eh? Bueno, sí, vamos. Lunes a viernes. De 10 a 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con las noticias. Entonces vamos a hablar del tercer malón de La Paz. El viernes por la tarde llegó la noticia de que el procurador de la Nación, Casal, consideró que el máximo tribunal debe tramitar la demanda que presentó el Estado Nacional contra la reforma de la Constitución de Jujuy. Sí, compartimos la explicación del colega Néstor Espósito sobre la decisión del procurador. Sí, vamos a escucharlo. ¿Tenemos el audio? Sí, señor. Lo que hizo el procurador interino es dar el primer paso para que la Corte se ocupe de revisar la validez de tres artículos de la Constitución reformada en Jujuy. Mirá, vamos a ver en esta placa una suerte de resumen de lo que está ocurriendo. Los tres artículos de la Constitución cuestionada tienen que ver con la criminalización y prohibición de la protesta social y con los derechos de los pueblos originarios que no fueron consultados, como lo establece la Constitución Nacional, claro, para la reforma de esa ley. Lo que dice el procurador Casal es que la Corte tiene que intervenir como tribunal único, como única instancia, no puede intervenir otro tribunal. Pero el dictamen solo reconoce que debe intervenir, no dice qué es lo que tiene que decir, no emite una opinión sobre el fondo, sobre el reclamo del Estado Nacional por la presunta inconstitucionalidad de la Constitución de Jujuy. Y el último dato tiene que ver con que esta opinión del procurador Casal no es vinculante. La Corte podría perfectamente contradecir a Casal y decidir que este no es un asunto en el que deba intervenir, por lo menos en esta instancia, y mandar todo el expediente a la justicia de Jujuy. Eso hoy es un primer paso importante hacia una decisión final, pero es apenas el primer paso de un camino largo. Bueno, mientras tanto, las comunidades mantienen su vigilia frente a la sede de la Corte Suprema de la Nación, que hasta el momento se niegan a recibirlos. Sí, justamente en este marco, la Procuración General dictaminó en los últimos días que la demanda del Estado Nacional contra Jujuy por la reforma constitucional debe tramitarse ante el máximo tribunal de justicia. ¿Sí? En tanto, el viernes se realizó una nueva multitudinaria marcha de antorchas por las calles de San Salvador de Jujuy. Las comunidades que permanecen en vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia denuncian la violación sistemática del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la violencia institucional, la suspensión de los efectos y contravenciones, la inconstitucionalidad de la reforma provincial. Es por eso que exigen que la Corte se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución jujeña, que el Congreso de la Nación sancione la ley de propiedad comunitaria indígena y que tome las medidas para la intervención federal de la provincia por violencia institucional, persecución y detención de les manifestantes. Reclaman además el cese de la persecución, represión, detención y armado de causas contravencionales para manifestarse en contra de la reforma. Viajamos a Jujuy en este caso porque hay máxima expectativa, porque comienza el juicio más grande de esa provincia de Corrientes. Perdón, dije Jujuy, vamos a Corrientes. Sí, a Corrientes. Arranca el juicio con mucha expectativa por... sería el juicio más grande por crímenes de lesa humanidad. Se trata de la causa Brigada de Infantería 7, por la que desde este lunes 7 de agosto el Tribunal Oral Federal de la provincia juzgará 10 exmilitares y exgendarmes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 100 personas en la subzona militar 23. El juicio abarca los crímenes cometidos en jurisdicción de la Brigada de Infantería 7, que tenía su sede en la ciudad de Corrientes y tenía responsabilidad sobre las provincias del noroeste argentino, Chaco, Formosa, Misiones y parte de Corrientes. En la región funcionaron varios centros clandestinos de detención. Uno de los más importantes estuvo en el Regimiento de Infantería 9, el RI9 de Corrientes, donde hoy funciona un espacio de la memoria. Este es el 10º juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia y el de mayor cantidad de víctimas y acusados. Por distintas demoras judiciales pasaron casi 4 años desde la elevación a juicio hasta este inicio del debate, lapso en el que murieron 2 imputados y otros 2 fueron apartados del proceso por problemas de salud. Los exmiembros del ejército Julio Rafael Manuel Barreiro, condenado a 25 años por otro juicio de lesa humanidad, y Ciris Dalmis Marcelo Feu. Vamos a compartir las palabras de Lucía, una de las integrantes del Espacio de la Memoria Regimiento de Infantería 9, luego de la conferencia de prensa que hicieron la semana pasada en la previa de este comienzo del juicio. Nosotros acá nos juntamos en una conferencia de prensa, convocamos desde la Asociación Espacio de Memoria de Rey 9, donde estamos familiares, víctimas, sobrevivientes, bueno, Y lo que veníamos justamente en esta conferencia es a convocar a lo que empieza este lunes, que es el juicio de séptima brigada, que es una mega causa de la sentencia del año 2008, donde ya se juzgaron los hechos y las detenciones de algunos de estas víctimas. Y hoy lo que se viene más que nada a juzgar son las responsabilidades de los altos mandos, y también se involucran muchos más como víctimas que han salido también en este juicio del año 2008. Y son 104 víctimas que van a estar incorporadas en este juicio, que espero que se den respuesta para ellas. También son 10 los que se van a juzgar en este juicio, que empieza el 7. Y fundamentalmente lo que vinimos a hacer con esta conferencia es anunciar, a contar que se va a llevar a cabo este juicio, que va a durar 2 meses, y que pedimos el acompañamiento también para que conozcan, para que puedan ser parte de lo que salgan las audiencias. La primera audiencia se va a poder transmitir, las siguientes, por una cuestión de proteger a las víctimas, no se van a transmitir, pero bueno, nosotros también vamos a tratar de hacer una crónica de lo que va sucediendo a los días y de lo que va saliendo también, porque lo que se determine en este juicio y salga en este juicio y tenga la sentencia después, también nos va a permitir seguir comunicando a la ciudadanía, y que nosotros desde el espacio de memoria que hacemos hoy visitas guiadas, también podamos transmitir estas cuestiones. Y hoy lo que se juzga con esta séptima brigada, ¿por qué se denomina séptima brigada? Porque son quien tuvo responsabilidad en lo que fue la subzona 23 del ejército, que fue Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, y tuvo asiento en Corrientes Capital. Desde acá se decidían. Algunos los conocerán a Nicolaides, que era desde a quien estaba a cargo. Hoy ya no llegan, por ejemplo, Nicolaides, y otros más no llegan porque han fallecido, pero sí se juzgarán a tres, digamos, que tuvieron ahí mucha responsabilidad en esta séptima brigada, y a otros que ya fueron sentenciados en el año 2008, pero que hoy tienen domiciliaria. Entonces se van a juzgar también por la inteligencia que hicieron, no solo sobre la tortura y la desaparición, los secuestros, sino ya también sobre la planificación, que de última lo que se va a juzgar ahora son a los responsables, quienes decidieron, cómo hicieron y lo llevaron a cabo. ¿Horario, Lucía? El lunes a las 8:30 empieza, y se va a llevar a cabo también el 8 y el 10 de agosto, y después el tribunal nos comunicará cuándo seguirán las audiencias. O sea que ya empezó, ¿eh? Hace un ratito que ya arrancó este juicio histórico en Corrientes. La justicia jujeña, a través del control, a través del juez de control, Rodolfo Fernández, determinó extender por 10 días más la prisión preventiva de Alberto Nayar, el abogado que representa a las comunidades originarias en el marco de las protestas en Jujuy. Sigue preso, ¿no? Hay que decirlo. Sí, sigue preso. Con prisión domiciliaria, pero sigue presa. En diálogo con la prensa, el doctor Valdés Pablo explicó que Nayar continuará con prisión domiciliaria hasta el 13 de agosto. Está más que claro que esto se trata simplemente de una persecución política, de una situación que lo quiere al doctor afuera de todo contexto próximo al acto eleccionario. Está a la vista y, por sobre todo, no lo quieren en la calle, así que el mensaje está más que claro, dijo. En entrevista con Radio Universidad de Salta, Nayar aseguró que Morales cooptó el poder judicial en Jujuy para gobernar la justicia de manera absoluta y blindarse de posibles ilícitos. Vamos a escuchar Alberto Nayar. Sí, tenemos, claro, está con la domiciliaria, pero está dando algunas entrevistas, y ahí nos quedamos con esta reflexión sobre la justicia jujeña en este momento. Escuchémoslo. El problema grave de Jujuy es que Morales, el viernes 18 de diciembre, cooptó el Poder Judicial, modificó la Ley Orgánica de Tribunales y se apropió concretamente del Poder Judicial. Y a partir de allí comenzó a gobernar la justicia de un modo absoluto. ¿Para qué lo hizo Morales? Morales lo hizo para blindarse de los ilícitos que él sabía venía a cometer. Creó un propio juzgado para investigar los delitos contra la administración pública, o sea que cualquier delito de la administración pública que uno pudiera denunciar tenía que correr por ese juzgado, juez designado por Morales. Claro. Como consecuencia de esto, ocurrieron todas las demás cosas. ¿Por qué me detienen a mí? Porque el juez responde a Morales, y porque el Superior Tribunal de Justicia responde a Morales. No hay dónde denunciarlo a Morales por haber cometido el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, como en cada Enredando las Mañanas de lo que fue este último mes, vamos a hablar de las chicas y el Mundial. Ajá. Se terminó el Mundial para la selección argentina de fútbol femenino. Qué pena. Esta presentación histórica. Y bueno, nos quedaba ese último partido con Suecia, que era bien complicado, pues Suecia es una potencia, y Argentina ese partido lo perdió 2-0, haciendo otra vez un buen papel, jugándole de igual a igual a una de las potencias, pero no alcanzó. Estuvo cerquita, le faltó un poquito de punchi ahí al final, pero bueno. Lamentablemente no se pudo tampoco conseguir el objetivo de ganar el primer partido en un Mundial para la selección argentina, sin embargo, bien representados nos dejaron en cada uno de esos partidos. Ayer domingo a las 5 de la tarde tocaron suelo nacional las jugadoras. Volvió. Que ahora ponen la mira en el próximo objetivo, que son los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, creo que son el año que viene. Vamos a compartir las palabras de Estefanía Banini, nuestra crack la absoluta, crack. Que además lo pudimos comprobar en el Mundial. Ella había tenido un Mundial 2019 espectacular, pero con intermitencias por lesiones. Este Mundial lo pudo jugar completo, esos tres partidos, y la verdad que demostró su valía en lo que también era su despedida de era la selección. Su último Mundial, ya, ¿no? Había dicho que con el Mundial se retiraba, por lo menos de la selección. Sigue todavía haciendo las delicias de las hinchas y los hinchas del Atlético Madrid. Sigue tirando magia de Madrid. Ahí la vamos a poder seguir disfrutando. Hay que recordar que la mendocina es la única futbolista argentina de la historia elegida en el 11 ideal de FIFA. Para los premios de Best, ¿viste? Lo mismo que se hace con los chuchamos, también se hace con las chicas, y bueno, estamos bien representados con esa elección que se hizo en el año 2021 de Estefanía Banini. Al terminar el partido, la encararon los periodistas, y entre emociones de lo que era la bronca de quedarse afuera y entender que se le había acabado su tiempo en la selección, Banini compartió sus palabras haciendo una reflexión completa sobre lo que es el proceso del fútbol argentino en su lado femenino, lo que hay por hacer, lo que se hizo, así que la vamos a escuchar a la ídola total. A ver, ¿qué dice Banini? Sí, la verdad que duele, viste, irte de esta manera. Creo que hicimos un gran torneo, que vamos creciendo. Más allá de los resultados, me quedo con el crecimiento que está haciendo la selección argentina. Es verdad que, bueno, que este último partido tuvimos que ensuciarlo un poco, dejar que pasen los minutos porque nos estábamos enfrentando a una gran potencia, pero salirle de igual a igual a Sudáfrica, a Italia, creo que es el camino, y nada, orgullosa y feliz por eso, obviamente triste por tener que dejar la celeste y blanca. Te ha tocado estar en distintos contextos de la selección argentina, incluso también salirte por cosas con las que no estabas de acuerdo. ¿Qué balance puedes hacer de tu carrera con esta camiseta? Nada, es muy difícil hablar, sobre todo por los momentos o los años que perdí, por la lucha, pero nada, estoy orgullosa del camino que recorrí con la celeste y blanca. Sé que está creciendo y bueno, me toca irme, pero estoy tranquila porque vienen chicas que lo van a dejar todo y que tienen un talento increíble. Marta dijo el otro día en conferencia de prensa algo muy importante: yo no pude tener una referente a una ídola mujer. ¿Vos sos consciente que sos la ídola de las que vienen? No, bueno, no sé si soy ídola, pero nada. Estoy muy contenta de que las generaciones que vienen tengan otro camino, que lo tengan un poco más limpio, que puedan llegar más lejos, que tengan otro tipo de preparación, y la verdad que eso me pone muy orgullosa. Estefi, es imposible no preguntarte a vos, fundamentalmente, ¿cuál es el legado que deja esta selección? No, creo que es amor, es pasión por esta camiseta y mucha lucha, ¿no? Creo que nos hemos enfrentado a muchas discriminaciones, abuso de poder, bueno, etcétera. Entonces creo que esa lucha de la mujer argentina es el legado que tratamos de dejar. ¿Por dónde tiene que ir nuestro fútbol femenino?